El señor Bonano nos mandó este regalo. Una botella de néctar. Vino fino. No vamos a decir la marca, pero... No. Aparte... Huele